Uruguay cumple 30 años de democracia. Son buenas estas fechas redondas para animarnos a debatir política, para reflexionar, para evaluar y trazar perspectivas. Desde este espacio iremos abordando a lo largo del año con opiniones, análisis y entrevistas desde los distintos lugares de la sociedad para pensar el país. Mañana, 15 de febrero, Uruguay inaugura un nuevo periodo parlamentario y somos de los que creemos que los compañeros y compañeras diputados y senadores deben mantener el contacto con los barrios y la gente para no vivir en microclimas. Tenemos claro que existen problemas y que lo que se ha hecho hasta acá ha sido muy bueno, pero es necesario hacer mucho más en este periodo. Sin dudas, el Frente Amplio demostró que tiene la capacidad para gobernar el país y generar la confianza en la población de que cuando se compromete, se cumple. Insistimos que es imprescindible ese ida y vuelta con los ciudadanos. El fuerte respaldo al proyecto Frente Amplista en el interior, en las elecciones pasadas, en gran medida fue porque se empezaron a concretar políticas importantes que eran un anhelo de sus habitantes, como la descentralización de la Universidad de la República, la instalación de los campus educativos y la creación de la Universidad Tecnológica. Claro, también la ley de las 8 horas para los trabajadores rurales y los consejos de salario para el personal doméstico. Se vislumbra un escenario de cara a mayo con un Frente Amplio con la responsabilidad de proponerse objetivos más ambiciosos de cara a las municipales. Amigos, compañeras, compañeros, oyentes, un país más justo y solidario se hace todos los días, en las coherencias y búsqueda de coherencias de nuestras acciones, organizando y siendo solidarios con el otro y con uno, aceptando las diferencias y buscando los acuerdos, criticando pero, antes que nada, proponiendo y escuchando. En fin, aportando a la construcción de un país mejor. Desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con el grito en el cielo y los pies en la tierra, comienza el programa hecho en Argentina de Corazón Uruguayo, que propone acercarnos semanalmente a las manifestaciones políticas, sociales, culturales y deportivas del Uruguay. Presentamos De Fogón en Fogón. Ven ese criollo rodear, rodear, rodear los paisanos. ¿Qué tal? Muy buenos días, el placer enorme de saludarlos y reencontrarnos en este espacio donde les proponemos recorrer las manifestaciones políticas, culturales y deportivas del Uruguay y cómo ello repercute en quienes estamos de este lado del río. Somos De Fogón en Fogón y nos sentís todos los sábados de 16 a 17 por AM770 Cooperativa. Y hasta las piedras saben. 16 horas 6 minutos. Buenas tardes. Está muy bien. Así le digo sí. Al señor Jorge García. Mi nombre es Andrés Correa y soy una de las voces que te va a estar acompañando en la tarde de hoy. Sí, así es. Estamos desacostumbrados al horario de la matiné aquí en Cooperativa. Vamos a presentar al resto del equipo de Fogón en Fogón. En este caso, la voz femenina a cargo de Verónica García Paleirón. Muy buenas tardes a todos. ¿Muy buenas? Muy buenas tardes. Ahí está. Sí, bien. Sí, me costó. Estoy con problemas hoy. Ahí está. ¿Bien? Me está costando igual como acostumbrarme a este horario. ¿Ah, sí? Sí. Porque tengo sueño igual. Porque no puede dormir siesta. No. Ah, ahí está. No, nunca duermo siesta. Ah, bueno. Pero ahora que sé que tengo que ir al programa, tengo un poquito de sueño. Ahí está. Bueno, le damos la vía de comunicación a sí, los oyentes. Se pueden comunicar al 5275-0770 y si no, mediante el Facebook de Fogón en Fogón. Ahí está, genial. Y seguimos presentando, en este caso, al resto de los integrantes del equipo. En este caso, tratando de tomar un mate, se llama el bloque que encabeza el señor Jorge García. Buenas tardes. Está, ¿Puede? Me atoré con el agua. Sí, ahí está. Estas bombillas son medias traicioneras. Se esfuerza y de repente sale el agua de golpe. Ahí está. ¿Cómo le va? Bien, bien. ¿Bien? Todo en orden por ahora, sí. Bueno, todo tranquilo. ¿Festejó el Día de los Enamorados hoy? No, yo ya no lo festejo ese día. Ahí está, no, entre otros. Sí, ¿no puede estar enamorado de la vida? No, sí, mejor no hablemos. Bueno, bueno. No me provoques, Verónica. Va a seguir tomando mate, entonces. Sí. Ahí está el señor Jorge García, entonces. Ciro es quien nos acompaña en la operación técnica. Vamos a tener seguramente a Manuel Daluz en comunicación telefónica y obviamente para hablar de deportes, y también a Roberto Sabán para que nos traiga el cachito de cultura que nos hace falta en esta mesa. Ahora, Ciro, vamos a presentar las noticias. La información que debes conocer del acontecer semanal del Uruguay la escuchás en el espacio de noticias en De Fogón en Fogón. La primera noticia tiene que ver con que Uruguay avanza para cambiar el diseño de las políticas y estrategias en drogas. Estamos en el final del proceso licitatorio para autorizar entre 3 y 5 licencias de empresas que podrán plantar cannabis de 11 interesadas. Esto lo dijo el secretario general de la Junta Nacional de Drogas, Julio Calzada. Sobre clubes de cannabis, informó que 6 tienen proceso avanzado de registro y 14 están en formación. 2.000 usuarios ya no recurren al mercado negro para comprar marihuana, afirmó Calzada, el secretario general de la Junta Nacional de Drogas en el Uruguay. Con hambre no se puede pensar. El Ministerio de Medio Ambiente proveerá 1.200.000 pesos a la Asociación Civil sin fines de lucro, que se llama Grupama, que es Grupo para la Protección Ambiental Activa de Bella Unión, para que administre Rincón de Franquía. En el lugar incluido es un sistema nacional de áreas protegidas, se encuentran más de 177 especies y aves vegetales, 77 en peligro de extinción. La particularidad que tiene en este caso este emprendimiento es que será la única área protegida que se encuentra administrada por los propios vecinos, así lo informó el ministro de Vivienda y Medio Ambiente, Francisco Beltrán. El Instituto Nacional de Carnes y empresarios privados de Uruguay y Brasil firmaron un convenio para instalar una parrilla gourmet Uruguay Natural en Fortaleza, Brasil. Esta es la primera franquicia que se abre en el exterior. Así lo remarcó el titular del instituto, Alfredo Frati. Detalló la importancia de exhibir carne, vino y quesos en uno de los principales lugares turísticos de Brasil. Esto lo decía Alfredo Frati, titular del Instituto Nacional de Carnes, que inaugura esta parrilla Uruguay Natural ahí en Fortaleza. Con hambre no se puede pensar, no se puede pensar. Con hambre no se puede pensar, no se puede. Dice mi pueblo que puede leer en su mano de obrero el destino, y que no hay adivino ni rey que le pueda marcar el camino que va a recorrer. Estás escuchando De Fogón en Fogón. Para quienes el deporte es alegría, diversión, sana competencia y un derecho humano, presentamos el espacio de deportes en De Fogón en Fogón. Por la forma de pararse en el medio de la cancha. 16 horas 12 minutos y tenemos en comunicación telefónica a Manuel Daluz. ¿Qué tal, Manuel? La voz preclara del deporte. Muy buenas tardes. Buenas tardes, queridos compañeros. ¿Cómo están? Muy bien. Bueno, yo acá desde Uruguay, en vísperas, en pocos minutos comenzará el torneo clausura. Y bueno, viviendo todo esto, yo quería hacer un para empezar la columna de hoy, quería hacer un pequeño comentario sobre lo que ustedes plantearon el sábado pasado sobre el partido de la Sub-20, que después se jugó al otro día. Totalmente de acuerdo con lo que ustedes plantearon sobre el tema del chauvinismo y todo eso que ustedes plantearon. Y hay una cosa importantísima que yo pude ver también aquí, que también aquí de este lado hay chauvinismo y gente que se planteó que Uruguay no podía perder la final. Nosotros lo venimos planteando hace rato, que cuando uno juega un partido se puede ganar o perder, ¿no? Y en el mejor de los casos un empate. Pues yo creo que Uruguay igual tiene un cuadrazo, creo que Uruguay tenía que salir a buscar el partido porque con el empate no le servía si quería campeonar y quería hacer todo eso. Pero bueno, como de Fogón en Fogón subió al Facebook, participamos del Mundial y creo que tenemos un muy buen equipo. Pasando a la Copa Libertadores, bueno, Nacional se quedó afuera, como todos saben, ante Palestino. Perdón, compañero, ¿puedo hacer un comentario? Sí, cómo no. Tenemos un comentario en el Facebook de Eduardo Oliveri que dice: ¿qué tal tanto tiempo? Espero poder escucharlos en el nuevo horario. Salud, compañeros. Un comentario deportivo. Siamu Fori de la Copa, con humor, como siempre. Y, bueno, se ríe un poco el compañero. Caracterizado hincha de Peñarol, ¿no? Sí. Bueno, el partido, como ustedes saben, se jugó a puerta cerrada, sin público, por la suspensión que había de partido anterior contra Newell's Old Boys de Rosario, en la edición anterior de la Copa Libertadores. El partido, la verdad, fue malo. Yo creo que Nacional salió muy nervioso. Bueno, como ustedes saben, tenía que hacer más de tres goles para poder clasificar. Ganó 2-1, no le alcanzó. Hubo un desastre ocurrido en el minuto 72. Se suspende el partido por los gases lacrimógenos que venían de afuera, por un disturbio ocurrido por una parte, la parcialidad de Nacional, que estaba en la sede, una pelea ahí con la policía, y bueno, el partido se tuvo que suspender. Pero bueno, es lo que nosotros lamentablemente también, creo que esto nos da la razón, lamentablemente, pero es así. Hay mucha bambulla cuando se juegan los campeonatos internos y de poco salimos afuera, para decirlo en términos de la tribuna, no aguantamos nada. Pero bueno, quedan dos equipos uruguayos en la Copa Libertadores, Danubio y Wanderers. Este último, Wanderers, el 17 de este mes, juega contra Zamora de Venezuela. Bueno, como ya les adelanté, hoy empieza la clausura. Ahora, en un ratito nomás, 17:30, hoy sábado con cuatro partidos: Sudamérica Rampla, el Tanque Wanderers, River Atenas y Cerro Peñarol, que es el partido televisado. Los jugadores ya están en la cancha haciendo el precalentamiento. Como ustedes podrán ver, estoy haciendo un sacrificio de salir en vivo y no estar en la cancha. No llego, evidentemente, está lejos Toledo del Cerro. Y mañana se juegan tres partidos, también a las 17:30, Tacuarembó Rentistas, Juventud Fénix, Racing Danubio, y a las 20 horas Defensor Nacional. Esto también va para la televisión. Una cosa interesantísima para comentarle, y como cierre de mi comentario del día de hoy, se han cumplido 5 años de Pelota en Medio de la Esperanza. Toma. Están haciendo un festejo muy lindo aquí en la ciudad de Montevideo, y entre ellos está el Tata González, Diego Aguirre, que son colaboradores directos, ad honorem, por supuesto. Fabián Coito también, nuestro director técnico de la Sub-20, es un colaborador directo. Emiliano Alfaro también. Acaban de festejar. Ustedes saben que esto no es competitivo, pero bueno, lograron hacer un campeonato de 20 equipos en el año que terminó. Hay mucha esperanza por todo esto, por los gurises que están allí, y el ministro Bonomi estaba muy contento hoy a la mañana cuando se le hizo un reportaje por radio con todo esto que estaba pasando. Porque vio que hay algunas cosas que seguramente ustedes van a comentar con el tema de la inseguridad aquí en Uruguay, que se le ha pegado mucho, pero bueno, esto está mostrando otra cara de este Uruguay. Bueno, es todo por este sábado. Quedan algunas cosas colgadas que espero que ande la compu para poder ponerlo en el muro de Facebook. Ahí está. Un abrazo grande. Manuel Daluz, le pregunto, sí. ¿Ahí están, está la policía tirando gases lacrimógeno? ¿En este momento? Sí. Ahí en Toledo. No, en Toledo. Ah, no, yo digo por la lloriqueada que hizo usted con respecto a que no podía ir a la cancha. No necesito los gases, ¿vio? Ah, como está bien, está bien. Hoy debuta, tiene seis nuevas incorporaciones. ¿Vio? Se pusieron más de $100,000 en algunas tribunas para recuperarla. Hacía más de 20 años que no se podían recuperar. Digamos, hay un sacrificio. Como ustedes saben, esto también es muy parecido a lo que pasa en Argentina, ¿sí? Los equipos que tienen mayor difusión son los equipos grandes. Estoy hablando de Nacional y Peñarol. Es una cosa totalmente llamativa. Yo traté de dar una vuelta toda por la tele, sobre todo, y durante 3 días daban las formaciones de Peñarol y los cambios, y de Cerro no se le hablaba una palabra, por ejemplo, ¿sí? Claro. Pero bueno, esto es, bueno. Esto es moneda corriente. Ahí está. Bueno, Manuel, muchísimas gracias y nos estaremos reencontrando el próximo sábado. Vaya a visitar la iglesia de Toledo. Bueno, si bueno, ahí estaremos. Si la encuentro. Un abrazo grande, que pasen bien. Chao, hasta luego. Chao. Un abrazo. Chao. El Uruguay no es un río, es un cielo azul que viaja, pintor de nubes camino. Con sabor a miel guaraná. Estás escuchando. Los amores de la costa son amores sin destino. Amalote tu esperanza que se va llevando el río. De fogón en fogón. Porque la identidad de los pueblos se forja a través de los tiempos ilimitados, en donde confluyen intereses y valores comunes. Presentamos el espacio cultural en De Fogón en Fogón. Cuando se trata de usted, yo me quedo sin palabras. Ay, mi vieja timidez, que se agazapa en el agua. 16 horas 20 minutos y tenemos algunos mensajes que nos llevan al Facebook. Sí, tenemos un mensaje de Gerardo Mendaro. Fuerza compatriotas, estamos disfrutando del programa. Un saludo a todos, Wilson. Tenemos otro mensaje de la compañera Elio Balserini que dice, como buena grupi, escuchándolos. Todavía esperamos la canción que identifique a Verónica García Valero, que sería yo. Pero bueno, como tenemos nuevo operador, ahí está. Tenemos que todavía innovar en el tema de las canciones. Ahí está, vamos a ver qué identifica a cada uno en el ciclo 2015. Vamos a ver. Le mandamos un saludo a Leonora y a Wilson. Estamos obviamente en el espacio cultural y para eso recurrimos obviamente al señor Roberto Sabán. ¿Qué tal, Roberto? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. La idea es transmitirles hoy, a pocas semanas de que esté cerrando una de las muestras de pintura de uno de los pintores más importantes que tuvo la historia del Uruguay, es Carlos Federico Sáenz. Cierra el 2 de marzo. Los que están en Montevideo, los que piensan ir en las próximas semanas, no pierdan esta oportunidad. Hace 60 años que el Uruguay no muestra tanta obra de uno de sus artistas más emblemáticos. Uno de los artistas que apenas trabajó durante 7 años porque murió muy joven, a los 22 años, murió de tuberculosis, un hombre de Mercedes, un genio, absolutamente un genio. Se están exponiendo alrededor de 70 y pico de óleos y pasteles y unos 170 dibujos, prácticamente toda la colección que tiene como patrimonio el Museo Nacional de Arte Visual de Montevideo, sumado a algunos préstamos que hizo el Museo Blanes y el Museo un museo del Interior y el Malva de Argentina también prestó una de las obras más hermosas de uno de los rostros de Carlos Federico Sáenz. No se la pierdan, realmente es un hito en la historia de muestras en el Uruguay, y reitero, hace 60 años que no se mostraba, lo mismo que pasó con Barradas, que hacía también varias decenas de años que no se mostraba la obra junta. Es revalorizar los autores nacionales y esta ha sido realmente una magnífica muestra de lo que está siendo el coronamiento, digamos, el corolario de la gestión del director de cultura, Hugo Achugar. Así es, perfecto, sí. Señor Jorge García. Realmente lo que decís, Sáez era un genio que quién sabe de dónde podría haber llegado de haber vivido más, porque toda la producción esta que hace referencia Roberto, fueron 7 años. A los 14 años fue becado a Italia, y ahí empezó con su obra y murió a los 22. Cabe decir, vale decir, que fue el momento en que Uruguay se estaba consolidando el modelo agroexportador, con un gran auge económico, pero a la vez con una gran inestabilidad política, que más tarde desembocaría en la guerra de 1904. Pero bueno, realmente es una pena la que haya desaparecido tan prematuramente, porque si lo que logró, lo logró en 7 años, arrancando a los 14, imagínate lo que podía haber sido de haber tenido una vida más larga. Ahí está, pero vale la pena, en este caso, la muestra para ponerlo, digamos, hoy. La calidad de la muestra con esos 7 años de trabajo podía haber sido de tener más tiempo. Sin duda. Mejor, claro. El Roberto, ahí mencionabas lo que es el fin, digamos, de ciclo, por lo menos de lo que respecta a cultura, de Hugo Achugar. Claro, que ha sido la cara visible de una política cultural que, por supuesto, tuvo como responsable primero al ministro Ehrlich como ministro de Educación y Cultura, y en definitiva de la gestión de José Mujica, que le ha dado a lo cultural un ímpetu que tiene pocos antecedentes en la historia del país, donde se ha hecho tanta cosa, vale la pena escucharlo en la segunda nota que hemos subido a nuestro canal, para que nos demos cuenta de la dimensión, de la cantidad de eventos, de instituciones, de talleres a nivel de cárceles, en el Vilar de Bo, en barrios, chicos que están aprendiendo a utilizar el audiovisual, promoción de orquestas en el exterior, la promoción de teatros, de nuevas salas, de apoyo a escritores, apoyo a los que hacen tiras cómicas, premios. Es decir, esta es la magnitud de esta gestión, que realmente yo creo que va a pasar a los anales. Basta escucharlo y que él relate con sus propias palabras las cosas que este equipo ha hecho en cultura en este gobierno de Mujica. Ahí está, Roberto, vamos a compartir con los oyentes en este caso un fragmento de lo que en el canal de YouTube está completo, ¿sí? Dale. En estos 6 años y medio hemos superado las 140 obras de arte entre donaciones y compras. Algunas compras importantes como 2 Carlos Federico Sáez y otras de primer nivel. Figaris, por ejemplo. En lo que tiene que ver con algo que fue muy importante, que era la promoción de la cultura uruguaya como valor agregado de exportación, tuvimos una presencia en la Feria del Libro de Guadalajara, en la Feria de Frankfurt y en la Feria de Bolonia. Y en la Feria de Buenos Aires, por supuesto, además de ferias regionales, porque fuimos países invitados en Venezuela, en Bolivia, en Panamá, en Cuba, en distintos países. Allí lo que se intentó no solo era difundir los productos editoriales de Uruguay, sino específicamente lo que tenía que ver con la venta de derechos de autores. Así, por eso fuimos a la Feria de Bolonia, que es una feria infantil, y creamos, por ejemplo, este año pasado, el premio a ilustraciones para libros infantiles y juveniles, que va a integrar un catálogo que se presenta ahora en Bolonia, en la Feria de Bolonia en marzo, en el primer catálogo de los premiados, impulsando este sector. La Feria de Guadalajara en México, que es la más importante en lengua española, mucho más importante que la de Buenos Aires, porque tiene una concurrencia de millones, pero donde se hacen negocios de venta de derechos de autores, tuvimos esa presencia. Pero también estuvimos participando e impulsando el sector de la música, por ejemplo en el festival de South by Southwest en Austin, donde ya llevamos 3 años enviando grupos que son seleccionados, nosotros proponemos, pero lo selecciona el Festival de Austin, donde esto acompaña el desarrollo de la música en todo el mundo, como se está produciendo la música uruguaya, más lo que son la Bienal de Venecia y la participación y el apoyo a artistas en la Bienal de Egipto, en la Bienal de Rusia, en la Bienal de Sydney, en recorridos por Polonia, por Serbia, en la feria de Art Show, donde fuimos país invitado, en Los Ángeles, y además un gran impulso a todo lo que tiene que ver con el diseño, no solo porque apoyamos el premio de artesanías de diseño de pieza única de artesanía junto con el Ministerio de Industria, sino por todo el apoyo y el trabajo con el conglomerado de la industria del diseño. Por un lado, las fábricas y las usinas han recibido por parte de OEA y de UNESCO el reconocimiento de ejemplos de buenas prácticas de políticas culturales. Ahí está, Roberto, ahí escuchamos a Uwe Sugar, y bueno, la magnitud del trabajo en cultura que se hizo, y obviamente ya colgamos en el muro de Facebook también la nota completa para compartir con nuestros oyentes y amigos. Andrés, hay una crítica constante tanto de filas de la propia izquierda como por supuesto de la derecha, donde se dice que hace 10 años el Frente Amplio solo apoya el candombe y el carnaval. Esto que estamos escuchando es el desmentido más rotundo. El gobierno cultural Frente Amplista ha sido absolutamente abierto a todas las manifestaciones de cultura, además del carnaval y del candombe. Buenísimo, Roberto. Bueno, te agradecemos muchísimo entonces tu participación y nos estaremos reencontrando el próximo sábado. Una buena semana para todos ustedes. Gracias. Chao, que pase bien. Chao. Ahora, aquí en Fogón en Fogón, nos vamos a la tanda. Escuchás una idea, la haces tuya. Cooperativa 770. Se siente. Él sale de la sala inmensa, la cabeza como un tren. El sueño heroico de la maravilla de dos, desde ahora, es milagro de tres. Cruza otra puerta y dice, como puede a los que esperan. Estás escuchando. Ya nació. Y se lo tragan los abrazos. De Fogón en Fogón. Horas 33 minutos aquí en la ciudad de Buenos Aires. Estamos escuchando a Totem Negro. Bueno, se pueden comunicar con nosotros al 5275-0770. Vamos a comentar la agenda cultural de la semana y antes que nada, bueno, decirle a todos feliz carnaval, porque tanto aquí como en Uruguay se está festejando el carnaval y en varios países del mundo. Así que parte de esta agenda es para que puedan disfrutar de estos días del carnaval rioplatense. Tenemos a la Murga La Redoblona, va a estar presentándose hoy y mañana en el anfiteatro del Parque Centenario. A partir de las 18 horas van a poder acompañar y ver varias murgas de todos los estilos, comparsas de candombe, tangueros, números de circo. Están todos invitados, la entrada es gratuita. Pueden acercarse de las 18 horas. Bueno, hay murgas hasta más o menos las 23 horas. La Redoblona en el día de hoy se va a estar presentando 22:15. Y, hoy se va a estar presentando en el horario de las 22:22 y mañana 15. Va a estar desde las 18 horas y se van a estar presentando ellos a las 22:15. así que los esperamos a todos. También tenemos a la Murga Falti Restor, que se va a estar presentando el 15, que sería mañana, y el 20 en la Trastienda Club. Y tenemos también a Laura Canoura y Hugo Fatoruso, que se van a estar presentando el jueves 19 y el jueves 26 en Defensa 1575. Así que están todos invitados a acompañarnos a festejar el carnaval. Otro de los temas importantes en la semana, que quedaron pendientes de la semana pasada, es Uruguay ha sido catalogado, que está como a la vanguardia de América sobre los derechos sexuales y reproductivos. Esto es una de las medidas políticas que ha tenido Uruguay con respecto al reconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos. Esto es un logro del gobierno del Frente claro. Amplio. No solo en estas medidas vemos la ampliación de derechos y la inclusión social, sino que también estas políticas se ven consolidadas en la protección de los derechos de la mujer, con respecto no solo a la ley de cuotas, sino a los avances de la legislación laboral, la despenalización del aborto y, bueno, otras medidas. Ahí está, hay gente que se comunica a De Fogón en Fogón, nos deja mensajes. Sí, buenas tardes. Mire, yo he tenido algunos problemas con el pueblo uruguayo por no haber sancionado una ley que haga pagar en la justicia a los genocidas de los hermanos Tupamaros y todos los que han sido desaparecidos y muertos. Ahí está, le voy a mandar un saludo a Valeria y a Javier, que también nos están escuchando. Un saludo a ellos. Personal. Señor Jorge García. No, por lo que decía la oyente, no es absoluto lo que ella dice. Si bien ha habido dificultades en la investigación, hay muchos que ya están presos. Bordaberry, el máximo dictador, murió preso, y hay otros tantos. Y además ahora Tabaré instaló la Comisión de la Verdad y la Justicia, que va a ser una especie de CONADEP uruguaya. Todos los procesos tienen tiempos distintos según las características históricas de su trayectoria. Así que yo pienso que en parte lo que dice el oyente es verdad y en parte no. Sí, porque no logramos anular la ley de caducidad que la Corte claro. Suprema sí declaró inconstitucional a la intención de esta gestión de gobierno de que sea, digamos, claro. Pasada por alto no. La ley, lo que se llamaba ley interpretativa de la ley de caducidad para que se pueda juzgar a los militares. Claro. Y la Corte Suprema impidió. De sí. todas maneras hay militares presos. Sí, hay claramente. Muchos militares presos. Sí, particularmente, Pepe, la semana pasada, cuando asume el comandante en jefe del ejército, hace una mención con respecto a la política de derechos humanos y él hace hincapié que es un tema que se debe seguir investigando y que las fuerzas deben acompañar en esta investigación. Entonces, por un lado, eso me parece una de las que es importante que, claro. que marque la cancha en ese ámbito. Por otro lado, en esta semana hubo otra noticia que estuvo vinculada también a la temática de derechos humanos. Particularmente, la Secretaría de Derechos Humanos desmintió, perdón que me están pasando un mate, las versiones de la prensa que afirmaban que se había negado información solicitada por los testigos citados por la justicia de Italia en el marco de las causas de lesa humanidad en Italia. Particularmente, tanto la Secretaría y la Dirección de Derechos Humanos hizo su descargo con respecto desmintió esta situación, particularmente diciendo que no, que claramente sí. ellos han aportado desde los archivos o todo el material, la información que han tenido, no solo para Italia, sino en las causas que aquí tramitan, que en Argentina está el Plan Cóndor, se está juzgando el Plan Cóndor, y siempre han tenido buena predisposición para colaborar en esta temática. Entonces, también esto es parte de la política de derechos humanos, de colaborar con las causas para juzgar a los genocidas de los delitos de lesa humanidad. Así es. Vamos ahora, Ciro, a presentar la columna de opinión del presidente José Mujica. De Fogón en Fogón presenta. El Pepe vivió peleando y viviendo así aprendió de los gritos del silencio, de las veces que le erró. La columna de opinión de José Pepe Mujica. Querido Pepe Mujica, ahora te toca a vos. Bien, en este caso lo que vamos a escuchar es un discurso de José Mujica que tuvo ocasión de dar, en este caso compartiendo un encuentro, una comida con los trabajadores del Instituto Nacional de Colonización. Ahí Mujica un poco explica de qué se trata el Instituto de Colonización y bueno, y comparte con los trabajadores las felicitaciones por esta gestión. Vamos a escuchar entonces al presidente Mujica. Estimados trabajadores de colonización, yo sé que les debió haber resultado medio raro esto, pero teníamos la necesidad, en un gobierno que se va, agradecer a los que de una forma u otra han contribuido a mantener la existencia de un instituto que estuvo condenado a desaparecer, particularmente en los últimos años del siglo anterior. Un instituto que tiene origen en una ley emblemática, que en realidad no era una ley de tierra, sino era un proyecto de país, pero que tuvo que atravesar por aquello que algún viejo político dijo en su tiempo: le votamos la ley, pero no le dimos los recursos. Y fue arrastrando su existencia a lo largo de mucho tiempo y ha tenido que ver una transformación del trabajo agropecuario en muchos frentes. Soy de los que está convencido que si el Uruguay en la década del 50, el 60, hubiera cumplido a cabalidad con la ley de colonización, hoy tendríamos un país más parecido a Nueva Zelanda que el Uruguay de hoy. Pero no lo hicimos. Yo no concibo, queridos trabajadores, que la tierra tiene que ser una fábrica de pobres, porque sencillamente la gente que está naciendo, que está viviendo, que está haciéndose hombre o mujer en este tiempo, sería un craso error querer pretender que viva como vivieron nuestros abuelos o nuestros bisabuelos. Yo le pedí a los compañeros que hicieran un guiso carrero, algo que está fuera de moda, ha quedado por el camino, como un recuerdo de la ración elemental que tuvieron los viejos colonos en el tiempo en que entró a funcionar este instituto y el campo que se asignaba era prácticamente 4 o 5 estacas y el paisano tenía que entrar a hacerse una ripuca, con el correr de los años un rancho. Y sobran anécdotas de ese tipo. Pero les quiero dejar claro que la tierra que tiene el instituto vale una fortuna y hay muchos ojos que le sacan cuenta. Más claro, aunque no lo van a decir para afuera, yo sé que le tienen ganas al instituto, porque es una masa de recursos tremendamente importante. Me dijo un paisano en Colonia hace un tiempo: nos están echando con plata. Y creo que en algunos rubros como la lechería, incluso en la cría ganadera, el instituto tiene todavía un largo papel que cumplir a favor del Uruguay. Y cualquiera sea la definición política que tenga la gente y donde ponga el voto, como corresponde con libertad, hay que tener conciencia que esta es una herramienta no de un partido, del país. Que la fundaron nuestros bisabuelos, nuestros abuelos, que hemos tenido contratiempos. Pero hay que defenderla y hay que quererla. No porque es un lugar donde ustedes se ganan la vida, sino que el trabajo de ganarse la vida en él tiene la justificación de que haya gente con vocación rural que tenga la oportunidad de trabajar la tierra, de fundar una familia, de tener hijos en el campo. Y creo que es un capital para Uruguay sostener eso. Al irme de la presidencia, yo me considero desde el gobierno pasado un peleador por el instituto, por conseguir plata, por esto. Los dolores de cabeza no tienen cuenta, son parte de la cosa. Y debimos de haber conseguido más, pero las resistencias son feroces. Lo que tenemos que traer al piste es que los recursos en tierra que tiene el instituto nos sirvan para alguna aventura. Y eso, cualquiera sea la definición política, hay una necesidad de que los uruguayos estemos unidos en defenderlo. El tiempo pasa y el aire se va poniendo espeso, y a cada paso que no das es como dar un paso hacia atrás. Y en los momentos en que estoy más herido, no me olvido que lo más hermoso está en lo simple de las cosas. Estás escuchando De Fogón en Fogón. La última joda la paga el señor, que le divierten las penas ajenas de hoy. La última moda la impone el señor, marcándome la tendencia demencia de hoy. Él tiene todo lo que hoy precisas, y los infantes se parten el alma por más. Él te cautiva mostrando a su Dios, que no es el tuyo pero juega para los dos. 16:47, estamos escuchando a La Vela Puerca, El Señor. Y te perdona lo malo de tu corazón. Bueno, tenemos más mensajes. Miguel Espino le manda un particular mensaje a Manuel Daluz. Dice, ¿qué pretende Manuel Daluz? ¿Que se hable del cuadrito ese de Cerro? El Cerro es de Rampla Juniors. Ahí está. Bueno, el clásico del barrio. Sí. Otro de los mensajes es de Gastón Sabán. Fantástico, los estoy escuchando en mi celular con la aplicación TuneIn. Gracias. Ahí está. Bueno. Bien. Algunos de los mensajes que nos llegan por las redes sociales y también por el contestador. Tengo que mandar otro saludo, sí, porque en el mismo espacio donde estaban Valeria y Javier están Elsa y Carla. Así que tengo que mandar un saludo, sí, porque si no después voy a tener algún problema. Está saludador hoy usted. Sí. Señor Jorge García, ¿usted bien, quiere mandar saludos? Bien, no, estoy bien viendo ustedes cómo actúan y cómo gestionan el programa. Ahí está, genial. ¿A usted le queda algo pendiente, Verónica? Sí, hay varias noticias que quería comentar con respecto a la política de inclusión y ampliación de derechos. En esta semana se estuvieron tomando varias medidas con respecto a las cárceles, tanto de mujeres como centros de detención de jóvenes. Particularmente en la unidad femenina número 5, mujeres privadas de la libertad recibirán capacitación en talleres industriales. Estos son talleres que van a instruirlas con respecto a la vestimenta. Esto es importante porque lo que tenemos que entender es que el único derecho que ellos tienen vulnerados es la privación de la libertad. Entonces, el derecho a la educación, el trabajo, estos derechos siguen vigentes para todos los ciudadanos que estén privados de su libertad. Entonces, aquí vamos a tener estas señoras que están privadas de su libertad con respecto al programa de justicia e inclusión de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto. Va a formar a estas mujeres para que puedan tener luego inserción laboral, luego de que recuperen su libertad. Y lo mismo pasa con jóvenes del sistema de responsabilidad penal adolescente, accederán también a talleres artísticos y otros van a acceder a formación en UTE. Hay un convenio donde ellos van a poder capacitarse. Entonces me parece que son buenas medidas y buenas políticas para que las personas puedan reinsertarse en la sociedad. En realidad vienen a cumplir con la palabra de la Constitución, con la letra de la Constitución. Totalmente. Donde las cárceles de toda la vida están concebidas como lugares de rehabilitación. Reconociendo la injusticia básica de la sociedad, la cárcel es un lugar de rehabilitación y no de castigo. Aunque el preso tome como castigo la carencia de libertad, pero igual, digo, dejando de lado esos casos patológicos de un asesino serial y todo eso, y me refiero a la población normal, vamos a decirle. Así que apunta en ese sentido. No, y además, ¿no?, se respetan los derechos fundamentales. Claro, entonces, claro, me parece que es interesante que se tomen estas medidas. Claro. Sí, sí. Y que se sientan personas, porque también, digo, parte de la educación, el trabajo, son todos derechos que tienen adquiridos. Evidentemente, y no tienen cada país, según su nivel de injusticia, tiene un tipo de delincuencia distinto, ¿no? Uh-huh. El mañana, 15 de febrero, va a estar inaugurándose el nuevo Parlamento del Uruguayo. Sí, así es. Con alguna renovación, algunas confirmaciones tras la elección del pasado octubre. Así que mañana van a estar asumiendo los legisladores de este nuevo quinquenio. Obviamente, uno de los desafíos de este primer año va a ser el presupuesto, ¿sí? Tengamos en cuenta que en Uruguay se hace un presupuesto quinquenal, sí, para lo que va a ser la gestión de todo el gobierno, así que eso va a ser uno de los caballitos de batalla que va a tener adelante la bancada del Frente Amplio para poner, digamos, los hincapiés donde sea más necesario. Claro. Quien va a asumir la presidencia de la Cámara de Diputados es un joven y querido compañero que es Alejandro Pacha Sánchez. Sí, él va a estar asumiendo la presidencia de la Cámara de Diputados. Obviamente el Senado lo preside Raúl Sendic, que es el vicepresidente. Claro. Señor Jorge García, ahora vamos a presentar la entrevista, que en este caso tuvimos la posibilidad de entrevistar al historiador González Risotto, ¿sí? Que recordando los 150 años de la guerra de la Triple Alianza, habla sobre Leandro Gómez y lo de la Iroca Paysandú. Sí. Presentamos el ciclo de entrevistas en De Fogón en Fogón. Otro de los aspectos poco conocidos de la figura de Leandro Gómez es su vinculación con la masonería y con ello un conjunto de actividades. Por ejemplo, se integró muy tempranamente a la institución, a la masonería. La masonería uruguaya fue muy fuerte, fue fundadora de las otras masonerías de la región, fue fundadora de la masonería argentina, fue fundadora de la masonería paraguaya. Y Leandro Gómez va a cumplir un papel muy importante en ese lapso. Desempeñó tareas en el interior, fundamentalmente en la zona litoral, reinstaló logias en Argentina como la George Washington, que todavía hoy sigue funcionando, y que tuvo entre sus miembros a figuras como Salvador del Carril o Justo José de Urquiza. Precisamente Leandro Gómez va a reinstalar esa logia. Pero además, como tarea paralela, se preocupó mucho de la situación de la enseñanza en el país. Y en épocas que todavía era muy, muy embrionario, con los dineros obtenidos por colectas a raíz de una fiebre que afectó a Montevideo, como las ciudades portuarias, era frecuente la llegada de estas epidemias. Leandro Gómez primero trabajó en la defensa, en la protección y cuidado de los enfermos del mal. En segundo lugar, era de los que iban a llevarles alimentos, a llevarles agua potable, para que pudieran sobrellevar la enfermedad y atender a las familias, a veces que quedaban medianamente afectadas. Y finalmente retirar a veces los cuerpos, en una tarea muy dolorosa. Con esa colecta, Leandro Gómez fundó en Montevideo una escuela similar a la que un año antes, en el 56, había fundado en Salto, en la ciudad de Salto, la Escuela Irán. ¿Qué importancia tiene esta escuela? Esta escuela es de 1856, la de Irán. Téngase en cuenta que son 21 años antes de que Varela planteara la reforma que fuera de carácter con una escuela laica y que fuera una escuela gratuita. Leandro Gómez instala primero en Paysandú y luego con un conjunto de compañeros y amigos, instala en Montevideo una escuela a través de la sociedad filantrópica. Y entre ellos mantenían a esta sociedad, inicialmente pensada para atender a los niños huérfanos que habían quedado de la epidemia de viruela que había afectado a la ciudad de Montevideo en 1857. Con esos fondos se mantuvo esta institución hasta que debió cerrar sus puertas debido a la guerra civil, a la invasión de Flores del año 63. Pero, no obstante, durante todo ese tiempo, Leandro Gómez fue una figura central manteniendo esta escuela, que es un aspecto que poco se conoce sobre él, porque siempre se piensa en la epopeya de Paysandú. Ahí está, como decía el profesor González Risotto, nosotros mencionamos lo de la heroica Paysandú, y en este caso nos hizo conocer un montón de aspectos exactamente de Leandro Gómez. Claro. Así que bueno, compartimos, obviamente está en nuestro canal de YouTube la nota con el profesor González Risotto hablando sobre Leandro Gómez, y también la subimos al muro de Facebook para compartirlo con nuestros amigos y oyentes. Carnaval. Carnaval. Bueno, invitamos a todos los oyentes, compatriotas uruguayos y argentinos, a ver las murgas. Aquí en Argentina vamos a estar con la murga La Redolona presentándose en el anfiteatro del Parque Centenario, Capital Federal. Esta murga tiene de todos los estilos, va a haber compases de candombe, tangueros, murga de circo. A partir de hoy, es a partir de las 18 horas, la primera murga son los desacatados. Y cierra la Redolona 22-22. Y en el día de mañana, domingo 15, arranca a las 18 horas con Holgorio, Farra y los enviados de Almagro. Y la murga de la Redolona va a estar 22-15 y cierra 23-15, Inevitables de Flores. Así que están todos invitados a festejar el carnaval aquí en Buenos Aires con la murga La Redoblona. Ahí está, señor Jorge Graciana. No, estoy a punto de despedirme. Nada. Tenemos algo de carnaval, nos vamos a ir con Curtidores de Hongos, canción final y retirada. Vamos a estar escuchando sobre el final. Nos vamos, señor Jorge García. Bueno, hasta el sábado que viene. Mirá, Berrinca García Bailerio. Feliz carnaval para todos, feliz Día de los Enamorados también para todos los enamorados. Y bueno, nos vemos en un par de sábados. Voy a tomar unos fines de semana, las merecidas vacaciones. Así que nos vemos pronto. Ahí está, nos estamos yendo. Buena semana y gracias a todos por estar ahí. Ciro, muchísimas gracias por la operación técnica. Y nos vamos con la canción final de Curtidores de Hongos. Y se nos pianta de un revés. Y hay que saber que ningún bien vale la pena. Desesperado de amor, saliste siempre haciendo punta pa' zafar del pelotón, pedaleando sueños en pos de una ilusión. Como cualquier mortal al fin, también tuviste que aprender, y vos te hiciste sabia a golpes y fatigas. No te quedaste en franeleo, tu juventud viviste al mango, y te jugaste a cara cruz en una esquina. Cuando la marcha se nos hizo cuesta arriba, nuestra utopía es tan bonita como esquiva. La cortejaste igual con flores o conmigo, con amores al viento, pasiones clandestinas. Hoy que se fascina el mundo con tu hablar sencillo, tu austera figura y tu ideal, que te piensan pobre los que sienten que son ricos, y te saben rico los que no.